22-10 en todo el territorio de la Argentina, menos San Luis. ¿Por qué no San Luis? Porque San Luis tiene la hora que ellos le cantan. Pero si todavía no cambiamos los horarios. O yo no cambié el reloj. No, no, pero San Luis tiene una otra hora distinta. Es San Luis. Bueno. Hay lugares inexplicables en Argentina. San Luis, el otro día, en otra vuelta estuvieron tantas discusiones que tengo acá con el turco. No, hoy no discutan, por favor, no empecemos como el martes pasado. No, hoy trajimos armas. Bien. Nos arreglamos en la calle. Buenas noches. ¿Cómo les va, jóvenes? Día de la fecha, 6 de octubre de 2009. Así es. ¿Martes? Martes, 10 y 12 de la noche. Y 11. Y 11. Nosotros tenemos relojitos de frente, si usted quiere mirar otro y andar interpretando ahí un analógico, es porque usted es viejo, Ángel Horacio Molina. Es verdad, pero con mucho orgullo. Tengo mis DRF ahí en el bolsillo. Alguien de su círculo muy íntimo me dijo, lo que pasa es que Ángel nació viejo. Es verdad, es verdad. Son los años de la experiencia, habrá querido decir. No, la verdad. No sé. Digamos, contando la cercanía que tiene esta persona, es preocupante que haya dicho eso. Bueno. No vamos a abonar ninguna teoría. ¿Estamos tuya? ¿Con la ingesta de algún tipo de pastilla? Todo lo que venga en psicofármacos y que colabore, se puede consumir. ¿Tiene problemas cardíacos, Ángel? No, gracias a Dios. Muy bien. Bien. Por eso estaba contenta entonces la señora esta. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Bueno, ¿quiénes somos? Usted no... Ah, perdón. Yo... No sé, yo iba a decirle que en el caso de Jorge lo estaba trabajando en terapia, así que no podemos responder por él. Acá habla Darío Haddad. El equipo es de... Senda Nacional. Muy bien. Esa es la respuesta. Muy bien, Claudio, bien. Muy bien. ¿Usted quién es? Ángel Molina. ¿Usted quién es? Espere que me fijo en el documento. Bueno, busque rápido. Claudio Villa. ¿Y vos? No sé, en un blog por ahí que no está actualizado decía Jorge Miranda. Pero era tan viejo que yo ya no confiaría. Yo tampoco, creo que... Había Jorge dos personas, Miranda. Calculo que soy Jorge Miranda. Me miré abajo y había... Creo que... Que era otro Jorge Miranda. Porque era el que trabajaba... ¿Se acuerda de ese Jorge Miranda que nos acompañaba antes? Que actualizaba el blog. Que actualizaba el blog y te retaba porque terminaba el programa y no tenía para actualizarlo. ¿Te acordás? ¿Qué tipo laburante? ¿Qué tipo laburante que era? A su memoria va este programa. Es más, te recordamos Facebook. Ahora se da con el Facebook. Ya lo veo muy... Muy pop. Muy pop. Me posmodernicé. Sí, está perdido. Es más, el otro día, no voy a decir quién, pero subió al auto de él y estaba escuchando a Miranda. Epa. Se nuestra. ¿Es la guitarra de Lolo? Es la guitarra de Lolo. Miranda, madre. Yo escuchando. Qué espanto. No, no, el otro, Jorge. El otro, el otro. El otro, el otro. Lo dejamos para el otro. Uno lleva mucho pasaje. Perdón. No, Clara, no. No, no vaya a pensar eso a mí. Bueno, esto es Senda Nacional, 6 de octubre, 10 y 13. ¿Vías de contacto? ¿Vías de contacto? Sí, teléfono fijo. 558-1090, mensajes de texto, 156-86-1090, correo, sendanacional@gmail.com. Y para nuestros amigos que nos escuchan del interior, los tres oyentes del interior que tenemos, las multitudes argentinas, por la página web www.amlibertad.com.ar. Cada vez tenemos menos amigos también afuera. Tenemos tres, siempre hemos tenido tres. Uno en la Quiaca. En Humahuaca, en Humahuaca. Conocido, Humahuaca, no amigo. Un oyente en Humahuaca, un oyente en Neuquén. ¿Ese amigo? Ese amigo, amigo mío. Y un oyente en San Nicolás. Perfecto. ¿Y el que les caemos mal y nos escucha igual? Bienvenido sea. Si nos escucha, ya lo hago amigo. Bueno, seguimos. Senda Nacional. Caminando la patria.